El RIN en Veracruz Estéreo. Two. quieres asistir este próximo 30 de octubre al evento de Halloween que tendrá la Pradera Sushi Bar con Rebobinado, si ustedes quieren estar, lo único que tienen que hacer es comunicarse en al 317-464-4435. También van a vivir una noche de rock. Y la van a pasar muy rico. La Pradera Sushi Bar, quien presentó este primer round de este RIT de Veracruz. Rosana con Toro y luego Genesis con esta buena canción que se llama Land of Confusion. Qué buenos clásicos que entregamos a través de Veracruz Estéreo, la emisora de los clásicos siempre. John Jairo, vamos a recibir oyentes que están con nosotros participando desde ya. 322-268-1212. Vamos a ver qué dicen por aquí. Recuerden que para poderse llevar el pase doble tienen que enviarme un dato curioso. Tienen que participar, investigar un ratico para entregarles esas boletas dobles. ¿Sí o no, John? Claro que sí, por supuesto. Hay que dar un... ¿Ha habido alguna información ahí acerca de las dos primeras canciones? Vamos a mirar qué nos dicen los oyentes. Buenos días, hola. Muy buenos días, Veracruz Estéreo, en sintonía con Maratón de Música. Yo soy José, desde Manizales, para felicitarlos por ese especial tan espectacular, excelente. Definitivamente son lo mejor en la radio, con la mejor música. Y para solicitar Hello Africa, de Dr. Alban. Muchísimas gracias, y yo siempre escucho Veracruz Estéreo, mi emisora de clásicos, siempre. Qué bien. Eso, DJ. Gracias, DJ. Bacanísimo, el hombre siempre está ahí conectado a Veracruz Estéreo. Por aquí dice, buenos días, Veracruz. Gustavo, mi voto es por Toro. Laura Henao, reportando sintonía desde Manizales, barrio El Campín, siempre conectada. Perfecto, muchas gracias. Mi voto es por Toro, dice Samir. Kevin dice, hola, ¿cómo se llama esta canción? ¿Cuál canción? Buenos días, mi nombre es Hauseman Ramírez, desde La Ceja, en Antioquia. Mi voto es por Toto. Y como dato curioso, el creador de los Morrales Toto los llamó así gracias a la banda de la cual es fans. ¿Ah, sí? Vea, esa no la sabía yo. Yo tampoco. ¿Y los Morrales son con doble T? Sí, los Morrales son T-O-T-T-O. Ajá. Toto. Sí. Una muy buena marca, ¿no? Sí. Saludo para la gente de Toto. Si tienen amplificada la emisora en esta mañana. Y si quieren anunciar, bienvenidos. Yo voto por Toto, dice por aquí otro de los oyentes. Excelente. Dicen los oyentes por acá. A ver, yo veo, dice, el rock es hermoso y gracias a las emisoras como la de ustedes. Gabriel Rivera dice, saludos desde Dos Quebradas, un abrazo para todos, Aldemar. Bueno, encontré este dato curioso sobre Genesis. Espero sea de su gusto. Mi nombre es Aldemar. Invisible Touch es una canción, o es la única canción de Genesis que llegó a la número 1 en América, aunque de hecho solo llegó hasta el número 15 en el Reino Unido. En realidad, Genesis nunca registró un número 1 en su tierra natal. Mama, por ejemplo, solo llegó hasta el número 4. No sabía eso. Sí, creo que es el único número 1 en Estados Unidos, la canción de Invisible Touch. ¿Cierto? Sí. Yo no me acuerdo de otra canción. Phil Collins, sí. No lo tengo muy claro, pero... Phil Collins como solista sí tuvo como Another Day in Paradise y de pronto por ahí otra, Against All Odds. Pero con Genesis solamente Invisible Touch. Muy bien. Buenos días. Mi voto es por Toto. Un dato curioso sobre Toto es que la banda se devolvió en el año 2008, pero volvieron a reunirse en el 2010. Perdón, se disolvió en el año 2008, sí. Pero volvieron a reunirse en el año 2010 a beneficio del bajista Mike Porcaro, que sufrió la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica y que le imposibilitó de seguir tocando. Vea pues. Tavo, yo vi recientemente un video de un concierto que tuvo Genesis y es... O sea, me conmovió que Phil Collins esté actuando, no sé si todavía, pero estaba en silla de ruedas. Entonces, no sé qué... Pero en ese momento Genesis se siguen presentando, ¿no? ¿Están vigentes o no? Sí, sí. Genesis y Phil Collins, que hace parte de Genesis. Sí. Pero, pues, no sé, ojalá que se recupere... Phil Collins, que ha pasado tanto problemas, que ha tenido tanto problemas de salud como también problemas financieros, divorcios y toda esa cuestión que le sucede a la gente y que quebranta sus finanzas. Dice por acá, buenos días, soy María Victoria y como dato curioso sobre Toto, quiero contarles que gracias al éxito que tuvo el disco que incluían las canciones de África y Rosana, Los músicos de la banda fueron contratados por Michael Jackson y Quincy Jones para tocar en la producción de Thriller. ¿Ah, sí? ¿También? Sí, señor. Esa no la sabía. Bueno, ahí están, daticos que van dejando nuestros oyentes en el 322-268-1212. También lo pueden hacer a través de @VeracruzEstereoClásicos. Vamos mirando cómo va esa votación, mi Juli Juli, por favor, si eres tan amable. Ya, Juli Juli, un poco mejor. Amaneció, sí, Juli, sí. Juli, ya mejorcita. Sigue hablando así, pero bueno. Bueno, siquiera vino a trabajar hoy, ¿no? Un abrazo especial. Ah, bueno, esa canción ya había sonado. Vamos a escuchar esta canción de Rosette, por supuesto. Ah, qué súper clásico para este martes, ¿no? She's got the look. Como para subir el ánimo un poquito. Claro que sí. Para este martes, feliz inicio de semana para los que llegan a la sintonía. 10:46. Never was a quitter, tasted like a raindrop. She's got the look. Heavenly bound, cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brown-eyed girl turn blue? When everything I'll ever do, I do for you. Fire in the eyes, naked to the T-bone as a lover's disguise. Banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. Everything I'll ever do, I'll do for you. And I go la la la la la. She's got the look. www.veracruzestereo.com www.veracruzestereo.com. Once I left the city,